Así que tan al oído me ha traído el viento amigo desde la sierra a mi costal. En ella dice que está vivo aquel espíritu andino que hacía mi tierra hermosa. Mezclar.